la música independiente suena, además, en Z Fantástico. En Z Fantástico. En el aire de Z Fantástico. Ahora sí, tengo a mi lado a Julián Rossini, uno de los integrantes de Los Nadies. ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Bueno, contanos un poco, digamos, para ir conociendo un poco acerca de la banda, cómo es que surge este proyecto, digamos, y cómo es que, cuáles son por ahí las actividades o las fechas, digamos, cómo es que se vienen manejando. De una, sí. Este proyecto empecé en realidad en el 2011. Más cerca me están diciendo acá, ahora sí, a ver si se escucha. Si no, no te vamos sí. a escuchar. No, en el 2011 empecé a armar lo que sería una propuesta de temas grabados sin pensar en que se iba a tocar en vivo. Así que, bueno, me planteé la idea de hacer una suerte de trilogía de EPs, ¿sí? Rememorando al Matón Policía Motorizado, qué sé yo, con esa idea. Son tres discos de seis canciones cada uno, que fueron graduándose en el tiempo y que, bueno, el tercero lo que propone es la identidad de un grupo, que ahí es cuando formamos la banda. Pero bueno, nada, empezó siendo un proyecto de estudio, o sea, un proyecto de grabar de forma casera, tratando que suene lo mejor posible, canciones o ambientes sonoros o todo lo que haya, las ideas plasmadas, y ya el último disco, bueno, ya tiene la identidad de la canción con banda, con amigos. Es una banda de gente que somos todos de Mar del Plata. Y bueno, eso es un poco el surgimiento. O sea, a partir del año pasado empezamos a tocar en vivo. Un poco a partir de la música del tercer disco, que se llama Circular. Que ahora van a pasar algunos temas acá. Eso les dejé puesto. Seguramente. Digamos, en los inicios, digamos, de este proyecto, ¿vos no te imaginabas que, o no tenías pensado, digamos, este formato banda, o en algún momento se te había cruzado por la cabeza, o surgió así? No, se fue dando. Sí, las canciones yo me juntaba a tocarlas con amigos hasta que armamos la banda. Y hoy por hoy, en realidad, la banda es como una... Tiene una identidad mixta de gente que se suma o se va. Por ejemplo, el año pasado tocamos una formación, el guitarrista se volvió a vivir a Mar del Plata, con Matías de Luca. Así que ahora entró Gaspar David, que es de Venus de Milo. Uh-huh. Bueno, yo grabé con él el año pasado también un disco de canciones, y bueno, como que, bueno, él se integró a seguir por ese lado, él aporta canciones también, así que hoy por hoy la banda ya tiene un poco otra identidad, así que bueno, está en constante cambio, pero la idea es tocar lo que venga, ¿no? Lo de los discos posteriores fue como el puntapié, estaban todos para escuchar en internet. Y hoy por hoy ya, bueno, ya son nuevas canciones, Gaspar que compone también. Así que, bueno, es lo que vamos a estar tocando este sábado, creo. ¿Cuál es la diferencia por ahí que uno nota, digamos, al escuchar cada uno de los discos? ¿Están pensados de una manera específica? ¿O, digamos, cuáles son las variantes de cada uno de los trabajos? Sí, no es lineal. O sea, quiero decir, la primera etapa de grabar fue bastante más experimental, por decirlo así. Es decir, grabando sonidos que tenía a mano, desde un termo hasta el piano y el teclado. Alguna canción, otra cosa que es simplemente una rítmica en particular, una zapada. Y todo eso, bueno, había un montón de material y lo reduje a seis canciones, que después dije, bueno, va a ser el formato, son seis canciones por cada disco. El segundo ya es un poco más íntimo, ya hay más canciones, y fue como una especie de improvisación en un día donde surgió todo, con algunas cosas que ya tenía preestructuradas, y a partir de ahí, de una de esas canciones ya surgió, empezaron a surgir los ensayos y lo que fue ya el armado de la banda para el tercer disco, que de alguna manera, como que, bueno, sintetiza. Es como, bueno, del caos, que es lo primero, que no había mucha idea más que, bueno, cosas, un montón de cosas grabadas que terminaron de hacerse ahí en un proyecto de un programa de edición de audio, hasta las canciones simples y directas, como, bueno, queríamos hacer en ese momento. ¿Qué es lo que más destacás, o por ahí qué es lo que más te gustó, digamos, a lo largo de todo este proceso que se fue formando y, claro, se fue gestando hasta ahora, digamos, como en formato banda? Y en formato banda, la posibilidad de grabar sin parar, noches y días, y editar y mezclar, y aportar ideas a canciones que por ahí no nos hubiéramos imaginado que podría pasar. Y bueno, el tercer disco es muy variado. Hay un rock and roll, fue la idea, un rock and roll, un reggae, una suerte de samba, Nos llamamos así como una suerte de clichés de varias cosas que las metimos en seis temas que son todos muy distintos unos de otros, una balada. Pero bueno, eso me parece muy importante. A mí me gusta mucho la idea de grabar. Hoy por hoy, con cualquier cosa uno puede grabar, y está buenísimo transitar eso. Y creo que lo estamos haciendo todos los que, uh-huh, que estamos en la música hoy por hoy. Es muy importante la tecnología y las posibilidades que te permite ya algo que antes era impensado. Claro. Sí, supongo que todo el proceso, digamos, hasta el hoy, es como algo que se va construyendo y que se va agrandando justamente hasta el formato final, sí, digamos. Sí, esto sí, de... absolutamente. Sí, por ahí incluso las primeras cosas era yo con un platillo, bueno, que yo no toco la batería o algo toco, pero bueno, grababa el platillo y bueno, ahí quedó de fondo. Bueno, ya llamar a un baterista que te aporta ya esa presencia o esa identidad ya, uh-huh, supone otro montón de cosas que están buenísimas. Hace un ratito decías que nos habías dejado del otro lado de la pecera algo de música, algo de los discos. Sí. ¿Qué te parece que podemos escuchar? ¿Cuál es de los temas que nos dejaste? ¿Querés que pasemos como para ir para que la gente conozca, digamos? Bueno, del último disco, me parece en particular porque es el que tiene ya la gente que trabajo, con la que trabajamos. Hay un tema que se llama Los Nadies, que es el último tema, el que como por ahí resume un poco la identidad de todo. Uh-huh. Que es un reggae que aparte cuenta con tres músicos, tres vientos que tocaron, dos de los chicos de Morbi Mambo y Charlie Pastrana, que es un saxofonista que toca conmigo en otra banda que se llama Alma Negra. Formaron un trío de caños que grabaron para ese tema y la verdad que quedó tremendo. Uh-huh. Ese tema está bueno. ¿Está bueno? El tema es del disco. ¿Cómo? No, el último tema del disco. Está bueno porque se conglomeran un montón de sonidos, digamos, un montón de gente, además, sí, como sí, decías sí, hace un rato, esa variedad de artistas que se puede resumir, digamos, en un trabajo como el último disco. De una, sí, sí, sí. En el aire de Z Fantástico vive toda la movida artística. ¿Los discos físicos dónde se pueden conseguir? Por ahora, nada, en las fechas. ¿En las fechas? En las fechas, sí. Ah, buenísimo. Sí, sí. Contanos un poco acerca de qué se traen para este fin de semana. Un poco las expectativas, ¿no?, de esta fecha junto con amigos también, sí, supongo. Sí, sí, todos amigos. Y por lo pronto presentar este nuevo formato con Gaspar, David, que también aportó, como decía antes, aportó sus canciones. Así que bueno, vamos a estar explorando un poco eso que es nuevo. Así que va a ser un show, digamos, sintético. Haremos 8 o 9 canciones de las que venimos trabajando. Yo además toco con los Blue Jeans, así que tengo un doblete en la banda de Tomás Vilche, de la Patrulla Espacial, proyecto alternativo. Y bueno, y la asociación me encanta, de ahí de Oscaruz, que se prendieron también, así que Va a estar buenísimo. Uh-huh. Una linda fecha. Sí, va a estar, sí, sí, sí. La verdad. Buenísimo. Variado todo, además. La verdad que sí. Bueno, vemos que te viniste preparado también con una guitarrita, así que sí, si querés también podés compartir algún temita, alguna canción. No sé qué tenés, dale, ganas de tocar. Dale, dale, de una. Este tema lo vamos a tocar. Es nuevo, no está en los discos. Se llama La Cornisa. La cornisa se parece a la verdad, todo en las alturas se desprende de verdad y oscurece de manera intermitente las ciudades, se parecen de repente a la ciudad. Incipiente, te descubren en el bar, fumándote la suerte, la cabeza y algo más, se te pierde de manera intermitente las palabras, se desprenden lentamente en la ciudad. Algo te detiene, es este sol, que nos deslumbra de nuevo. Es que no hay sensación ni apariencias emergentes de ese hoy. Bueno, así pasaba la música de Julián Rossini. Este tema decías que no está grabado en disco. Todavía no, es nuevo. Por eso, la mayoría de las cosas que vamos a hacer este fin de semana son cosas así, nuevas canciones. Producto de este nuevo cambio que tuvimos. Así, claro. La banda. ¿Y tienen pensado sacar un próximo disco? Sí. Está grabando, siempre está buenísimo. Por eso que decía, no sé, no está planeado ni nada. Es más, bueno, empezarse a juntar y probar y se irá dando. Es así como siempre nos manejamos. Uh-huh. ¿Cuáles son los planes a corto plazo de Los Nadie? ¿A medio y a largo plazo? Y bueno, como decía, la banda como está siempre es supuesta a muchos cambios. Se suman integrantes o se van. Siempre son todos amigos. Y seguir haciendo música, seguir editando música, o sea, seguir grabando sobre todo. Y siempre vamos a estar tocando en la medida que se pueda. Pero está encarado, o sea, es muy importante, digamos, la parte de producir música. O sea, de componer y grabar y probar, etc. O sea, entonces seguiremos por ese camino. Con Gaspar, digamos, tenemos un dúo en particular que se llama Gaspar David y Julián Rossini. Que hicimos un disquito que se llama Pájaro Amarillo. Así que bueno, también surge un poco desde ese dúo también seguir componiendo canciones y trabajarlas con la banda, o sea, que sería Los Nadie en este caso. Y bueno, y seguir tocando fechas con amigos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen por ahí para este fin de semana, para la fecha que tienen con la gente de la asociación y de los Blue Jeans? Y es el lugar también, la Sala Tupé, que queda ahí en 771 y 72. Digamos, es más, ya es una sala, digamos, tiene esa impronta. También obviamente se puede tomar una cerveza o algo, pero tiene que ver con ir a escuchar, me parece, que las bandas, que se preste atención a la música. La gente está convocada más por las bandas que por el tipo de bar, digamos, me parece que funciona más así el lugar. Así que bueno, nada, es digamos, que se escuche la música, que se vea lo que se está trabajando. Y bueno, nada, ya digo, son dobletes, tocar con dos bandas, me encanta, está buenísimo. Uh-huh. Así que va a estar buenísimo, va a estar re intenso. ¿Cómo ves vos hoy en día, digamos, la actividad que hay en cuanto a nivel musical y cultural acá en La Plata? Por ahí también, que tiene que ver con los lugares en donde se les ofrece o donde tienen la posibilidad de tocar. Está bueno, está buenísimo, o sea, es impresionante esto ya de por sí, que todo el mundo está grabando y todo el mundo saca música. Y he tenido la posibilidad de tocar con amigos y músicos regrosos, Pablo Vidal, por ejemplo, de Ufcaruf, bueno, con mi mismo Tomás. Está buenísimo estar en contacto con todos los que están haciendo cosas, que es como una cosa simultánea, que no se sabe, parece que va a desbordar, pero no, está buenísimo porque uno puede escuchar ya, uno, me parece, o lo que me pasa a mí, que te sentás a escuchar un disco de un amigo o de un conocido, un colega que vive re cerca de tu casa, a la par de un disco de radio, de cosas, los Beatles, o sea, uh-huh. Es como que está esa cercanía de escuchar la música del que está haciendo ahora, nada, al lado tuyo. Uh-huh. Está buenísimo, tremendo lo que está pasando. Sí, sobre todo, digamos, esta posibilidad de poder subir un disco a internet, si, sí, para el que no tiene la posibilidad de comprarlo, que más allá de tener el disco físico es como... o sea, siempre tiene ese sentimentalismo, sí, digamos, sí, tener, claro, el disco, tener pero... el disco, pero bueno, ya todos... está el acceso ahí. Y no, lo que hablábamos hace un rato, que está buenísimo que acá en La Plata se da casi por naturaleza que a la par de los músicos está como esto, la gente que está en la radio, que hace una revista, un compilado de toda la gente que está haciendo música, y lo hacen para mover también, o sea, puro huevo, como lo hacemos los que tocamos, que a veces no hay plata, eso es, aunque uno quiere pelear por eso, que se reconozca el trabajo, pero bueno, digamos, estamos todos trabajando, tanto músicos como los periodistas, como los que critican, los que no, está buenísimo eso, se da eso que en otros lugares no se da. En Mar del Plata, por ejemplo, no es algo común, digamos, que a la par de hay buenos músicos, pero no existe este respaldo de gente que también se preocupa por promover las fechas, las movidas, los discos, los artistas. Está buenísimo. Qué loco, porque vos decís Mar del Plata como ciudad así como tan grande y de la variedad que puede llegar a ver, y sin embargo la Plata, digamos, siendo una ciudad un poco más chica, o bastante más chica, digamos. Sí, sí, sí. Pero como está en constante cambio, y o sea, producto de que siempre llega gente joven y nada, estudiantes, es como que siempre hay iniciativa. No sé, acá es posible cambiar el mundo, no sé, a mí me da esa sensación, pero bueno, después... se cuenta que no, pero bueno, por lo menos acá... por lo menos lo intenta. Por lo menos acá parece que sí, que se empuja. Por lo menos está la utopía, digamos. Claro, no hay que perder siempre las esperanzas y mucho menos la utopía. Sí, sí. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.